hoy voy. Nunca pensé que yo podría olvidarte. Hoy más que nunca seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante. Yo seguiré siendo el romántico artista, el que una vez por tu amor fue más autista. Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista. Ya yo me olvidé. Tu lado.